alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo especial de Alto Voltaje, programa número 89. El próximo programa ya empieza la nueva temporada. Estos dos meses fueron todos especiales y este es el último. Después más adelante seguramente haremos otro. Hoy vamos a tener una entrevista con José Velocet, guitarrista de Ian, de Entre el Cielo y el Infierno, y también guitarrista y voz de Resistentes. Y también vamos a tener una entrevista con Fernando Ricciarduli, bajista de Azeroth. Recuerden que si nos quieren seguir en las redes sociales, estamos como AltoVoltaje71 en Instagram, la fanpage de Facebook AltoVoltaje LP, igual que el canal de YouTube AltoVoltaje LP, el Facebook es AltoVoltaje y el número de WhatsApp para todas las bandas que quieran mandar su material es 221-614-5773 y el mail, por si quieren mandar por ahí, es altovoltaje1975@gmail.com. Recordemos que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados también a las 20 horas por Seven Rock Radio, los lunes a las 19 horas por la Radio de Uruguay por Templaria Radio, los martes por FM Schenker a las 20 horas y los miércoles a las 21 horas por Asterisco Radio. Ahora vamos a ir con un tema de Ian, de la banda donde toca José Velocet, y después ya empezamos con las entrevistas con este especial. Así que vamos. Bueno, y estamos acá con José Velocet. ¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, amigos? Bien, todo bien. Un gusto estar acá en Alto Voltaje charlando un ratito. Cansado, porque estuviste tocando, ¿no? Ayer tuvimos doble jornada con Ian, así que estuvo bueno. Sí, pero hemos descansado lo suficiente para estar acá charlando. ¿Y? Así que salió lindo. Estuvo bien, bueno. Muy bien. Estuve en un festival en el Parque Pereira, compartiendo ahí con Demoledor, Larry Zavala, la verdad que es muy lindo. En los árboles, al solcito. ¿En la zona de La Plata estuviste? Muy agreste. El Parque Pereira, que está ahí a la altura de Hudson. Sí, por eso, pero el Parque Pereira es larguísimo, por eso te digo. Sí, por ahí. Y después a la noche en La Cuadra. Así que la verdad que estuvo bueno, se llenó, la gente a full. Hasta quebraron la valla en un momento, así que estuvo divertido. Está cerca a mi casa el Parque Pereira, por eso te preguntaba. O sea, no tan cerca, o sea, en auto, ¿no? Yo estoy en Ensenada, sí, cruzando la Plata. Sí. Pero bueno, sí. En auto estoy a media hora, 20 minutos. No sé cuánto tarda. Sí, bueno. Así que estuvimos ahí, desde el mediodía, dando vueltas por un lado y por el otro, hasta la madrugada. Así que acá, esto, ya nos hemos recuperado un poco y acá estamos. Está muy bien. ¿Y con Resistente cómo viene la onda? La verdad que por suerte muy bien porque la primera etapa de banda que fue dar a luz, existir y darnos a conocer, la verdad que estuvo funcionando muy bien con las primeras tres canciones que son las que hoy día están en las redes. Hicimos varios shows, hasta pudimos hacer Córdoba, así que de a poquito tocando y moviéndonos. Seguimos con el plan de darnos a conocer, ¿no? Porque es una banda nueva y hay mucha gente todavía no está ni enterada, así que por más que estén los músicos que están, que está el griego, Ricky el griego en la batería, Walter Escaso en el bajo, el chino Mariano Barret en la viola, así que la verdad que somos todos músicos que venimos con historia, con trayectoria, pero bueno, es una banda nueva y hay que moverse, hay que hacer shows, hay que dar a conocer las canciones nuevas, así que está en ese proceso estamos. Este año ahora estamos a pocos días o semanas de que ya empiecen a salir todas las canciones nuevas que ya están terminadas. Ajá. Así que de a poquito ahora ya van a empezar a tener todo el tiempo novedades de Resistente, por suerte. ¿Y ahí qué van a sacar? ¿Todas las canciones de un saque, las que quedan? No, tampoco nos vamos a hacer rogar mucho porque son canciones que estamos tocando en los shows y está bueno que la gente ya las pueda escuchar en sus casas también. No podés venir al show y decir, che, qué buena que está, y después cuando la escuche y nunca tenés que venir de vuelta. Ojo, está bueno eso, pero no. Pero ya están terminadas, así que actualmente está Animal, Ángel y Realidad, que son las tres que están en las plataformas de audio, en YouTube está el video para ver, esas tres. Y sí, vamos a empezar a sumar individualmente todas las que vienen atrás, hasta conformar lo que es un primer disco que cerraría nuestra primera etapa de banda y ya rápidamente empezar a trabajar las canciones nuevas, porque en todo este proceso ya hicimos un montón de nuevas que estamos también tocando en vivo y que todavía ni están grabadas, así que por suerte canciones hay un montón, así que lo bueno es que tenemos mucho trabajo y cosas para hacer, para ponernos al día con lo que nos está saliendo, para que lo puedan tener y poder mostrarlo y que lo puedan disfrutar también. Claro. ¿Cuándo empezó Resistentes? ¿En qué año empezó? Mirá, la idea fue de principios de 2019. En realidad, yo con el griego y con Caso empecé a recorrer festivales y motoencuentros del interior haciendo temas de riff. Sí. El Diego ha tocado con Papo, así que se sumó por eso. Yo ya lo venía haciendo hace muchos años esto, pero bueno, tuvimos un parate por cambios de formación y eso, hasta que en 2015 tuvimos un show en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, que había que cubrir, y bueno, lo llamé al griego. Él terminó viniendo a un ensayo y diciéndome, mira, yo tengo un bajista que toca bien, que ha tocado conmigo, y bueno, es un baterista como él, te propone un bajista, así, bueno, tráelo. Claro. Y al siguiente ensayo apareció con un pelado, y yo digo, este lo conozco, digo. Y bueno, y era Walter, era Escaso. Así que ahí sin querer me encontré con tener una de las mejores bases del planeta, o sea, con esos dos juntos. Claro, no, pero claro, y estuvimos haciendo desde el 2015 festivales y motoencuentros por el interior. Bueno, no tenía nombre de banda tributo, no trabajamos de eso, cada uno tiene su banda, por suerte, pero teníamos un circuito que yo tengo muchas amistades en el interior, todo, y te llaman, y bueno, está bueno porque uno puede ir a tocar las canciones que disfruta, que ha tocado toda la vida. En esos eventos no es un show que te vienen a ver a vos, en realidad el evento en sí es el evento, la gente va un fin de semana a divertirse, a compartir, a pasarla bien, y vos sos parte del entretenimiento. Entonces está bueno porque la gente escucha las canciones que le gustan, vos interpretás las canciones que te gustan, de paso compartís todos esos momentos que son lindos, así que la verdad que a nivel diversión y sentimental y musical está buenísimo, así que lo empezamos a hacer. Y después de tantos años de girar juntos, la verdad que ya teníamos una amistad, nos conocíamos mucho, y bueno, yo tenía un montón de canciones que en Yan o en ningún otro lado entraban por una cuestión de estilo, por cuestiones así que no pinta. Y bueno, en un momento tuve así como una revelación. Dije, che, para, mirá estos músicos, mirá las canciones que tengo. Y bueno, y les propuse la idea, les gustó. En el camino me crucé con el Chino, que había sido guitarrista de Yan, también con él había ido a México, Perú, un compañero de ruta, el Chino, un campeón. Y bueno, y así, medio sin querer, medio obligado, se vio y le dije, bueno, ya tenemos todo, vamos a... Vamos para adelante. Sí, y estuvo bueno porque fue lo que disfrutamos y lo que me gusta a mí en particular, pero lo he hablado con ellos y también, es que no fue un proyecto onda, te contrato, tenemos este trabajo, la verdad que no había nada, lo único que había eran canciones y ganas de hacerlas. Y que gente de esta edad y con nivel de trayectoria se sume a estos proyectos como era cuando éramos chicos, de che, nos juntamos y sale y vamos a hacerlo y ponerse la camiseta sin un centavo de por medio ni nada, o sea, la verdad que está buenísimo, porque realmente es muy sincero, sale con ganas y eso se nota en las canciones, se nota en la interpretación, se nota en el escenario. Entonces, la verdad que encontramos, digo, sin querer, un lugar los cuatro que disfrutamos mucho, que podemos hacer la música que nos sale, que nos gusta, y bueno, y lograr una banda que encima suena bien y podemos salir a tocar y disfrutarla. Y la verdad que es un negocio que nos hemos encontrado los cuatro sin querer, así que estamos tratando de que funcione y sacarlo adelante y que cada vez crezca más, porque la verdad que es algo que estamos disfrutando un montón. Robótica ideal. atacar, que va a pelear, que va a decir lo que es verdad, ya sin dudar, sin negociar, hay que romper, hay que quebrar. Y cuando arrancaron, al tiempito los agarró la pandemia, bueno, como a todos. En realidad, claro, porque como esto empezamos a hacer en 2019, así, y empezamos a grabar y teníamos el plan de salir prontamente, y sí, pasó y eso. Los cago. Sí, pero en realidad a mí lo bueno de la pandemia es que como no hubo más trabajo con ninguna banda, no había nada, me pude ocupar de lleno a terminar bien y a tener todo listo para salir. Así claro, fue que a mediados del 2021 empezamos a dar a conocer la banda en las redes, con el video, con las canciones que ya teníamos trabajadas en todo ese tiempo. Así que a mediados del 2021 como que empezó a existir la banda y pudimos presentarla como primer show de la banda, el Roxy, en diciembre del 2021. Así que la parte buena es que tuvimos tiempo de poder hacer esto, que quizás nos hubiera tardado más porque todos tenemos otros líos y bandas y todo eso. Así que la verdad que en sí la pandemia vino bien para que esto se pueda dar a conocer antes y tener tiempo de terminarlo y tenerlo listo. ¿Las redes las manejas vos? ¿Te llevas bien con las redes? Y te tenés que llevar bien. Es así. No, yo digo, porque, qué sé yo con las redes soy un desastre, pero... Y bueno, pero yo también he sido un desastre tocando y ahora toco bien. Bueno, pero eso llevo práctica, sí, no. Estudio, no sé qué. Y bueno, esto hay que practicarlo y estudiarlo. Hay que practicarlo. También. Sí, no, está bueno. Realmente, mira, mismo en mis canciones no soy muy partidario de toda esta porquería. Pero si lo tomás como herramienta, está bien. O sea, la verdad que como herramienta de comunicación, y esto se trata de comunicarse, porque uno también hace música, hace canciones, dice cosas en sus canciones y realmente eso está para llegar a oídos, ¿no? Uno lo propone. Para darlo a conocer, para compartirlo, para transmitir. Entonces, el plan es que vos querés que le llegue a la gente. Y realmente la tecnología es una buena herramienta porque día de hoy puedes llegar a cualquier parte del mundo, te puedes dar a conocer por todos lados. Obviamente que está saturado, mal usado, como todo, ¿no? Pero es una buena herramienta si la tomás a favor y no le tenés tanta bronca. Claro, bueno, pero a las bandas nuevas les recontra sirve, porque antes, bueno, te acordás que tenías que hacer el demo en un cassette por ahí. Sí. Hace mil años. Sí. Y sonaba como el orto. ¿Y sí. cómo, y a quién se lo mostrabas? No, era todo un trabajito de hormiga, mano en mano. Claro. Qué sé yo, no está mal, yo lo sigo haciendo. Realmente... Los cuatro músicos que somos en Resistentes venimos de esa época. Hay muchas cosas que no hay que dejar de hacer porque siguen funcionando. Somos seres humanos, realmente podemos seguir haciendo eso que funciona. Que haya algo que ahora se pueda adaptar a eso y se sume, está bueno. Por eso, tío, es una herramienta más. No quiere decir que hay que tirar todo por la borda y ahora hacerse todo acá. Claro, eso, Ahí sí que no estoy de acuerdo y esa es la propuesta que hay en general. En eso no comparto. Es algo más, está buenísimo. Pero seguí afinando de oído, seguí grabando en vivo, seguí hablando con la gente, seguí poniendo una foto, un afiche, seguí repartiendo un volante, dale en mano a alguien, hablale. O sea, todo eso yo creo que sigue siendo muy positivo, muy bueno y no quisiera que se pierda. Si a eso le sumás esa misma forma de trabajo a través de las nuevas herramientas, también está buenísimo. Claro, ayuda. ¿Y el tema del formato físico? Formato físico lo vamos a tener ahora cuando termine la primera ronda de canciones, que sería como la primera etapa de la banda, que son estas 9 canciones que integrarían la primera etapa. Lo vamos a tener porque por suerte hay gente que tiene ganas de tener el formato físico, sí. Así que también va a estar porque es algo lindo y está bueno. Después, ¿cuánto lo van a querer tener? Día de hoy, ¿cuánta gente tiene un reproductor en la casa? Eso también es raro. Sí, no tengo idea porque muchos, yo soy del formato físico, o sea, yo no escucho Spotify y todas esas cosas, no leo ni cinco de pelota. Yo tengo mi equipo armado con módulos del año 90 y pico, y bueno, escucho CD, vinilo, no escucho otra cosa. Sí. Entonces yo te pregunto por eso, ¿viste? Porque hay gente como a mí, si me decís, che, ¿sabes las bandas que me han dicho? Tomá, acá tenés el link del EP nuestro, está en YouTube, y me da paja. Te digo, la verdad, no, porque no me gusta. Entonces, no me siento en la computadora a ver, lo voy a escuchar. Ahora, si me da el CD, me voy corriendo al equipo, tac, y lo meto. Pero yo hablo de mí. Sí, no, pero está bueno. Por eso te digo que para mí es lo mismo que te dije antes. O sea, está bueno todo esto nuevo porque es muy práctico, muy útil. Porque así como a vos te pasa eso, a la gente ahora le pasa lo mismo, cuando decís, tengo que comprar esta cosa, abrir esa, aprender, poner eso ahí adentro, poner play, elegir una canción, ¿por qué? Si acá en el celu tengo todo, o sea, entonces, bueno, por eso, está bueno todo, o sea, esto es así, vos, como te dije antes, vos haces canciones que querés que lleguen, querés que vuelen por el mundo y que las conozca todo ser posible, ¿no? Entonces, tiene que estar para alguien como vos, en un formato físico, tiene que estar en la red de no sé qué, en la plataforma de no sé dónde. Sí. Todo lo que sea opción para que alguien descubra lo que vos estás haciendo, y bueno, claro, está bien. Todo viene bien. Sí, es verdad. Porque hay realmente, si el propósito de tu música es ese, o sea, está bien. Sí, está no, bueno. Más vale, es que no te podés quedar afuera. No podés decir, no, lo voy a hacer en físico y no voy a hacer nada en las redes, o al revés. Sí. Mirá, podés, y como yo a veces soy medio anarca en muchas cosas, sí, está bueno, pero de repente sería hasta un poco injusto de que si una persona como dispositivo para oír música solo tiene su celu con un parlantito en la casa, claro. Y no decir, bueno, vos no lo podés escuchar hasta que no te compres un disco, y tampoco está bien. O sea, claro. Por eso, tío. Es el tema. Hay que utilizarlo, no ser dependiente, no ser esclavo de todo esto y no caer en ese mundo y dejar el otro, porque eso es un error. Pero bueno, está también, hay que saber usarlo y está bueno. Hoy hay mucho público joven que no tiene la costumbre esta de seguir bandas, ser fanático de una banda, ver todo lo que hace. Simplemente se meten ahí y escuchan lo que escuchan los amigos, son playlists y... A ver, uno desde el punto de vista de nosotros que teníamos otras costumbres lo puede criticar o decir, ah, no sabe claro, nada, sí, no entiende nada. A veces lo siento eso, pero después, bueno, qué sé yo, si es la vida de ellos, está bien, si son felices. Entonces, y bueno, si este muchacho dando vuelta por ahí me escucha y le gusta, está perfecto. Está, claro, ¿no? Sí, los pibes de ahora por ahí, muchos no te escuchan el disco entero. Por eso es que los músicos sacan un tema, después sacan otro. Porque si no, por ahí, si sacan el disco entero, por ahí los pibes no lo escuchan. Sí, eso también tiene que ver con una obligación que ahora te generan de tener presencia todo el tiempo, ¿no? Tenés que tener contenido, estar, entonces, por eso te digo, empiezan a generar como una nueva forma de vida obligado de que tenés que cubrir sí, todo eso y si no, no existís. Eso mucho no me gusta, pero yo creo que la decisión de una banda independiente como somos nosotros y todavía en un proceso de darnos a conocer, la decisión que uno toma de eso es que también eso te permite tener presencia, que le presten atención, porque como vos decís, yo saco todas las canciones de una y vos lo vas a escuchar porque vos te interesa. Los que tenemos la costumbre de elegir una banda, de escribirla, escuchar el disco entero, esa gente sí. Pero hay mucha otra gente que yo pongo todas las canciones hoy y escucha media canción y de lo demás ni se entera. Claro. De repente... Claro. Presentamos esta, dentro de 3 semanas otra, dentro de 2 semanas, sin tanto misterio ni en tanta espera, pero como que de a una quizás esa persona puede prestarle atención y le das un tiempo para que la vaya descubriendo. Por eso te digo que en poco tiempo, sin hacerse tanto el misterioso, pero decir, bueno, ahora está esto, ahora está esto, ahora está esto, y acá está todo junto y esto forma nuestra primera etapa. Y el que quiere el formato físico, acá está. Y esto conforma lo que sería un disco. ver el mal. Está bendecida por esta ciudad. Las risas se esfuman y la luz del sol apaga las sombras de lo que brilló. Tus manos, tus curvas, hoy son del ayer, que se lleva a todos en el mismo tren. Sí, tampoco podés sacar una canción cada dos meses, ponerle cada tres meses, pero no podés esperar tanto porque si no se te cansan de esperar o se te quema la canción vieja. Sí, yo lo dije en entrevistas el año pasado, la verdad que el plan nuestro es ponernos al día, porque cuando empezás de cero. Claro. Entonces lo que quisiéramos es ponernos al día con todo este primer material, esta primera etapa de la banda, como te digo, que en vivo ya está quedando como atrás, porque ya hay canciones nuevas, sí, y las estamos tocando en los shows. O sea, entonces lo ideal sería presentar esto lo antes posible, conformar el primer disco, la primera etapa de la banda, y dar el paso siguiente, que es seguir con lo demás. Y la idea de ponernos al día es que la verdad que a mí me gustaría poder grabar, presentar, no estar tanto a la espera de vamos a sacar el disco el año que viene. Claro. O sea, La verdad que si a mí me sale una canción hoy, la puedo grabar mañana y la puedo mostrar pasado, está buenísimo. Y, claro. Y después de la otra semana una nueva y así todo el tiempo. O sea, de que como artista uno sí puede tener la posibilidad de que algo fresco que uno le sale y lo está viviendo en el momento, poder compartirlo lo antes posible, está buenísimo. Así que por el momento el plan sería ponernos al día y poder empezar a tener ese ritmo de laburo de que canción que salga, grabarla, presentarla y estar constantemente en eso. ¿Y vos cómo haces con el tiempo? Porque vos estás en tres bandas. Estás en Ian, estás entre el cielo y el infierno y bueno, Resistente. ¿Cómo te da el tiempo? No sé, porque aparte tengo una vida. Claro, por eso. No, más vale. Obviamente, ¿no? No, uno trata de hacer todo. Lo que pasa es que esto de Resistente surgió de algo personal, ¿no? Son canciones que yo tenía, que esto es algo que fue una necesidad más que un proyecto o un plan, ¿viste? Esto, la verdad que para mí no fue un proyecto musical que yo elaboro y a ver si también me va bien con esto. No, la verdad que fue algo como que escupí, o sea, tenía que hacerlo, era una necesidad. Incluso tuve que trabajar mucho porque el cantante de la banda soy yo y yo no soy un cantante de carrera que haya cantado toda la vida. Entonces también realmente que fue como una decisión de cubrir la necesidad de hacerme cargo y hacerlo. Entonces también hubo que trabajar mucho para eso, porque primero tuve la necesidad, después la visión de cómo cubrirla y después dije, uy, ahora tengo que hacer esto. Entonces, pero bueno, está bueno. Pero realmente esto surgió así, entonces no es algo que yo hubiera planeado a nivel tiempo, si puedo hacerlo, si no, como que salió y salió. Y bueno, Entre el cielo y el infierno, por el momento es un proyecto que estamos tocando algo que ya está grabado, claro. O sea que requiere ensayo, pero no tanto tiempo de producción, al igual uno tiene que estar integrándose todo el tiempo, todos los días. Obviamente que ha salido una canción nueva que se está por presentar, o sea, sí. También funciona. Lo mismo con Ian. Con Ian tenemos muchas canciones nuevas que ya hemos hecho hace un tiempo y que van saliendo ahora por cuestiones que hubo algunos problemas, pero bueno, como que ya eso, por suerte, para mí, me deja bastante tiempo para poder ocuparme de esto. Claro, sí, porque yo decía esto. Pero sí. Este chabón, digo, sí, pero se va a tocar con Ian y se equivoca de canción y toca una Resistente o le pifia. Se va a tocar con Entre el cielo y el infierno y empieza con un acorde de Ian, tiene un pedo en la cabeza, bárbaro, digo. Y a veces pasa, por suerte en vivo pasa poco, pero sí. Sí. Pero bueno, a veces los que estamos medio locos así es un buen entretenimiento mental. Yo a veces me cruzo con Eddie, por ejemplo, con Eddie Walker, que también, viste. Él me lo dice y nos reímos justamente por lo que acabas de decir vos. Dice, José, me dice, no sabe, ya no sé con qué banda estoy tocando, toco esta nota y es de la otra. Y está bien, qué sé yo. Pero no. Igual por un lado es lindo, te digo, tener la posibilidad, porque. Sí, seguro. Yo lo veo desde épocas cuando yo estaba en Velocet, que éramos chicos, y cerrábamos un año en el cual habíamos tenido 10 shows, por ejemplo, y estábamos re contentos. Y che, este año tocamos 10 veces. O sea, era la posibilidad que uno tenía en esa época. Entonces, es muy distinto y está buenísimo que la preocupación en este momento sea la contraria. Decir, che. Claro, ahora querés descansar 10 días. Tengo un montón de cosas. Y bueno, pero es lindo de que si a la larga uno apostó a esto y lo que quería hacer era esto, que te encuentres en la posibilidad de que tengas que estar preocupado por todo lo que tenés y no por no tenerlo. Claro, no, ni hablar. Aparte, Resistentes es una onda distinta a las otras bandas que vos tocas. Sí, porque, bueno, eso te iba a decir, también está bueno eso, de que uno disfruta también. Claro, no sé, siempre lo mismo. Lugares musicales, claro. Lo que tiene Resistentes justamente es que. Así como surgió, también la idea principal de esto, y que por suerte los chicos compartieron, es de no tener limitaciones de estilo, ¿no? Claro. Obviamente que todos venimos del heavy metal, del heavy thrash, del rock, todos venimos de ese palo en general de lo que es el rock. Pero realmente todos hemos tocado muchos estilos distintos, con muchos artistas distintos, tenemos todo un camino individual, cada uno, que viene de distintos lugares, que viene con mucha carga musical, o sea, hay un combo de todo. Entonces, el poder aprovecharlo sin estar condicionado, la verdad que para mí es algo que está generando algo muy bueno en la banda, porque empieza a haber un lenguaje musical particular que se da justamente por eso, porque cada uno ahí puede volcar lo que tiene puesto musicalmente sin estar pensando si está bien, si está mal, a quién le va a gustar. Nos miramos los cuatro, nos gusta, lo disfrutamos, se toca. O sea, y eso está bueno, ¿viste? Porque realmente a veces, o por integrar un proyecto que tiene un estilo en particular, o si sos más famoso por cubrir contratos, o bla, bla, bla, bla, bla, bla, muchas veces el músico está condicionado, digamos. Claro. El hecho de encontrar un lugar en donde eso no está, y que podés hacer lo que quieras, y nos miremos los cuatro y decir, che, ¿está bueno esto? Así, bueno, claro, se toca. Y te pregunten, ¿y qué estilo es? Y realmente no saber ni vos poder decir, sí, no sé qué es esto, no sé, escuchalo y fíjate. O sea, la verdad que eso es una de las cosas que me parece que más estamos disfrutando de Resistente. Claro, está más libre con Resistente. Mucho más, pero no porque el otro esté mal, o sea... No. Es así. Claro. O sea, Ian, por ejemplo, yo estoy desde el 2006. Claro, y es una banda de heavy metal y de las mejores. Y no es porque esté yo, realmente es una banda de la puta madre. Sí, sí. Pero es de heavy metal y está muy bien, es una muy buena banda de heavy metal. Entonces yo no voy a ir ahí a decir, che, mirá, me salió este reggae, vamos a hacerlo, Mario. Claro. O sea, no corresponde, no da. Igual el reggae no me sale, no se asusten. Pero. Bueno, pero si lo querés hacer, en Resistente lo podés hacer. Podría, si me. Espero que no me salga nunca. Pero podría, sí, sí, sí. Realmente está bueno eso, que podés abrirte en eso, en una interpretación de lo libre que sos, de darle, y que uno como músico, la verdad que cuando está y se mete con uno mismo, encuentra un montón de cosas. Entonces está bueno quizás darles provecho, porque le vas a preguntar a cualquier músico esto y te lo va a decir. O sea, todos tenemos millones de cosas grabadas que no las vamos a usar nunca, que no sabemos para dónde van y están ahí y te salieron. Entonces, realmente a veces cuando ves la historia de artistas, qué sé yo, como los Beatles, o bueno, un Hendrix que tuvo una historia corta pero hubiera ido por ahí, un montón de bandas. Ahora, si me tengo que poner a nombrar, me voy a olvidar de todas, pero cuando ves ese tipo de bandas, te das cuenta que los tipos lo que hicieron fue realmente aprovechar todo lo que tenían. Claro. No estar tanto condicionado con qué esto que es y con... ¿Qué significaría? ¿A quién le va a gustar? Entonces, la verdad que está bueno, porque uno tiene música y la verdad que esconderla y guardarla por el motivo que sea, a veces es una lástima, porque claro, sí, siempre a alguien le va a gustar. Y si a él no le gusta, le gusta al otro. O sea, y vos te das el lujo de poder hacerla. Hacés lo que te sale. Y bueno, a alguno le va a gustar y a alguno no. Eso es, pero eso va a pasar siempre. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad... Está bueno aprovechar de que esa música está ahí y poder compartirla. Y hablar. ¿Las canciones las componés, las escribís todas vos? ¿O las escribís entre todos? ¿Cómo es la historia? Por el momento sí, porque justamente esto surge de que yo tenía canciones. Claro. O sea que esta primera etapa, sí, son canciones mías. Lo bueno, que también fue medio sin querer, es que aprovechando el nivel de músicos que es el Griego, el Chino y Walter, yo tampoco les estuve diciendo, mirá, tenés que tocar esto. Yo, es gente que tiene un nivel interpretativo y tanta trayectoria que uno también muestra la canción así, como se dice, ritmo, armonía y melodía. Sí, sí. Y cada uno en su instrumento la empieza a interpretar y la sigue de la manera que les va saliendo naturalmente. Claro. Y eso está buenísimo porque, y eso lo dijo el Griego en una entrevista la vez pasada, y yo dije, mira qué bueno, porque es como que la canción puede ser mía, pero lo que están tocando ellos es lo que a ellos naturalmente les salió, escuchando esa armonía, melodía, lo que sea. Uh-huh. Entonces, está bueno porque ellos como instrumentistas, como músicos que son, tienen un nivel en su área que yo no tengo. Entonces realmente la canción que a mí me salió en esa interpretación levanta el nivel un montón, porque ellos con su interpretación ponen la canción en un lugar que yo solo no hubiera llegado nunca. Claro. Entonces sí, uno sí, también disfruta uno también disfruta esa propia canción que tenía, y cuando empieza a pasar todo eso, decís, che, esto está buenísimo. Y sin querer eso también hace, como te digo, de que el que está interpretándola está en un lenguaje natural, porque dentro de esa canción se expresaron naturalmente. Entonces eso genera lo que te decía antes, un lenguaje musical muy particular y rico, porque cada uno mete lo suyo, su historia, su visión musical adquirida en tantos años de carrera. Entonces la verdad que esa forma de laburo está buena. Si ahora que tenemos más ritmo, nos juntamos más, empiezan a salir cosas, mejor. Por ahora, hasta acá hicimos así. Claro, es una banda que están relajados, vendría a ser la palabra. Sí, y no sabés lo difícil que es encontrar a esta altura de la vida y en las condiciones que está ahora, ¿no? La cosa que económicamente, en tiempos, o sea, la verdad que haber encontrado un lugar así, como te dije, estamos re contentos porque se disfruta un montón. Claro, re piola. Ni hablar. Sí, sí, sí. Que es como debería ser. Lo que pasa es que, bueno, a veces yo entiendo, las condiciones no están dadas, ¿viste? Es difícil. Todos tenemos preocupaciones, problemas económicos, de tiempo, hay millones de cosas que interfieren en que uno se pueda dedicar y decir, ah, yo soy músico. Entonces, cuando encontrás un lugar así, la verdad que querés que dure toda la vida, porque está buenísimo. Claro, si fuera tan fácil la cosa. Sí. ¿Qué te iba a decir? Nos estamos quedando sin tiempo en el Zoom. Se va a cortar, así que... Bueno, para ir terminando ya. Te dije, no hay tiempo, ¿no? ¿Viste que no tenemos tiempo? Tanto lío para hacer esto y después se termina rápido. Es como cuando vas a ver un partido de fútbol re entusiasmado, ¿viste? Y pasan dos pedos. ¿Ya pasó? ¿Ya terminó? Ya perdimos. Claro, ya perdimos. Bueno, no sé, según de qué cuadro sos vos, por ahí te acostumbrado a perder. No sé. Epa. No sé de qué cuadro sos. No vamos a hablar de eso. Yo lo digo, yo soy bostero. No tengo problema. Yo soy músico. Bostero no sos seguro, eso sí. Como dice Mario en una canción de antiguas épocas, fútbol, político, religión, basta. No se maten por y lo tenés al mejor, otro, que... al otro Rowe, fanático de Racing. Pobre muchacho. Está bien. Y bueno, todos así que el fútbol dejémoslo y seamos felices con lo que nos dio la selección y claro, quedémonos todos unidos ahí, que bastante falta nos hace. Ahí estuvimos todos contentos, todos fuimos claro al mismo sí equipo. Y bueno, deberíamos aprender de esa experiencia y hacer todo ni más hablar, así. Ni hablar. Y el próximo también, el próximo lo vamos a ganar, no tenga problema. Ok, queda documentado. Lo dije, pará, no, lástima de no me escuchó nadie, porque a mi mujer el año pasado le dije... Este año ganamos la Copa América, se termina la bufa y el año que viene gana el Mundial. Y le pegué a las dos, pero no tengo ningún documento salvo ella, que se lo no dije. Está documentado. Y a ella no le va a creer nadie porque no es una opinión objetiva. No, encima es uruguaya, así que... No, pero hinchó por Argentina, no. A Uruguay no le dio ni cinco de pelota. Bueno, mira, José, la verdad que todo... Sí. Sí, querés decir las redes de Resistentes, sí, donde lo pueden escuchar. Sí, sí, sí. Mirá, principalmente que está bueno que nos pueden ver, interpretar las canciones, que son muy lindos videos, con muy buen audio, en YouTube. En YouTube, Resistentes. Si no, buscan los nombres de las canciones, ponen Resistentes Animal, Resistentes Ángel, Resistentes Realidad. Cualquiera de esas tres canciones los va a llevar al canal de YouTube nuestro. Así que en YouTube está bueno porque, como te digo, pueden ver la banda. Y si no, en todas las plataformas de audio. Spotify, Tidal, Deezer, Amazon, qué sé yo, todas las cosas esas donde se pone play, ahí estamos. Y después, si quieren interactuar y tener las novedades, Instagram, que es resistentes-ok, o en Facebook también resistentes. Así que por todos esos lados nos pueden andar buscando. Para y que... estar atentos, porque bueno. Sí, por ahí alguno se quiere comunicar por algo. Sí, sí, sí, acá estamos para eso. Y bueno, como te digo, se van a venir todos estos lanzamientos nuevos y. Estamos tratando de hacer agenda en el año para tener más shows, así que... ¿Ahora no tiene ninguna fecha? Ahora. Confirmada sí, pero no muy próximas. Ah, estamos eso tratando de hacer agenda. Uno va cerrando, qué sé yo, show para mayo, julio, lo vas acomodando y te vas haciendo una agenda. Próximos, por el momento no. Nos vamos a ocupar más de que empiecen a salir las canciones y estar presentes por ese medio, por esos motivos. Y shows quizás para abril, algo así. Ah, falta poquito. Ya estamos casi en marzo, sí. Marzo, abril. Ya estamos. Sí, por eso te digo que también estaría bueno eso, que por más que no salgan shows así inmediatos para marzo, puede haber, pero por el momento no. Realmente también tenemos muchas cosas que hacer y que ocuparnos de que todas estas canciones salgan y las conozcan, así que realmente trabajo ahí. Está muy bien. Bueno, José, te agradezco que hayas estado. Y bueno, éxitos para tu asistente, para todo lo que emprendas. Bueno, muchas gracias. Y lo que les digo siempre a los medios, que gente como vos que trabaja mucho para que esto esté, les agradezco el espacio, porque uno como artista, para llegar a muchos lugares depende de ustedes y el trabajo que implica mantener un espacio así, yo sé que es mucho, así que agradezco que nos hayas tenido en cuenta y nos des el lugar para poder darnos a conocer. Dale, cuando quieran, dale. Ya tenés mi teléfono. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, gracias José. Hasta, nos estamos viendo che. Entonces. Nos vemos, loco. Muchas gracias. Saludos a todos los que estén por aquí. Dale, chau. Nos vemos. Creo que es hora de decirte la verdad. Sin importar si te entristece. Fuiste educado y engañado para estar esclavo de sus intereses. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, estamos con Fernando Richard Dulli, bajista de Azeroth. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un poco complicado el tema, ¿no? La tecnología, ¿no? A veces falta, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Dimos más vuelta para esta entrevista y bueno, acá estamos. Por ahora. Bueno, ¿en qué anda Azeroth ahora en este momento? Bueno, estamos preparando lo que va a ser el show que vamos a tocar con Angra ahora el 4 de marzo. Este sábado no, el próximo, el otro sábado vamos a estar tocando con Angra en grupo. Estamos como banda invitada con los chicos de Habemus Mortem. Así que bueno, nada, son esas oportunidades especiales que están buenas para aprovechar, porque uno supone que generalmente va una cantidad de público mayor a la que va, claro, a los shows de uno, y bueno, siempre sirve como para mostrarse ante otra gente, ¿no? Lógicamente. Mostrar el material, ahí habrá gente que no nos conozca, habrá gente que solo nos conozca de nombre, y estarán aquellos que nos conocen, y bueno, siempre es una oportunidad para, como te digo, como para tratar de sumar gente a filas, ¿no? A la historia. Y después tocan con Stratovarius, ¿no? Más adelante. En abril, sí, también. 26 o 27, ahora no recuerdo bien. Pero sí, 27. Con Stratovarius en Teatro de Flores. Dos terribles fechas. Son dos. Sí, son fechas importantes. A fin de año pasado también tocamos con Rata Blanca en Garín y en Quilmes. Que tocar con Rata es como tocar con una banda internacional, o hasta más. Sí, ni hablar. Una mucha gente, obviamente. Pero bueno, digamos que el público de Stratovarius y de Angra es como que por ahí el que más nos puede llegar a seguir a nosotros, digamos. Claro, sí, ni hablar. Te llevo al pasado un cachito. ¿Cómo empieza Azeroth? Bueno, la banda empezó en el 95, en realidad empezamos en el 95 con la idea de hacer una banda de manera pro, y en el 98 grabamos el primer demo, en el año 2000 sale nuestro primer disco con NEMS, en el cual hubo un par de invitados, que fueron los que nos dieron un relativo conocimiento a la escena en general, y bueno, estuvimos tocando un par de años, 2001, 2002, salió un tema de nosotros en un tributo a Rata Blanca, estuvimos tocando en varios shows internacionales también, abrimos a Nightwish, a Halloween, Barón Rojo, bueno, varias bandas, y en 2002 habíamos tomado la decisión de ir a radicar a Europa, bueno, adelanté yo los pasos primero, fui a Italia para hacer el tema de la ciudadanía y demás. Bueno, ahí hubo un problema con el que era el cantante en esos momentos de la banda. Bueno, la banda tuvo un parate bastante grande. A pesar de ello, en 2008 y en 2010 salieron el segundo y tercer disco. Uh-huh. Y ya en 2016, que yo volví al país, después de estar casi 13 años viviendo fuera, bueno, retomé la historia de la banda con nuevos músicos y bueno, empezar de nuevo. Ahí fue que salió en 2018 Más Allá del Caos, que fue nuestro cuarto álbum, y ya el año pasado, en octubre del año pasado, salió el último, el quinto álbum hasta ahora, que es Senderos del Destino, que es bueno, que es lo que estamos de alguna manera también presentando, ¿no? Estuvieron mucho tiempo parados, ¿no? La banda. Sí, sí, por esto que yo estuve viviendo en el exterior, estuvo muchos años parada la banda. Sí. Ajá. Vos que hablabas de Rata, en el tributo a Rata, en el disco, habían hecho Rompe el Hechizo ustedes, ¿no? Sí, Rompe el Hechizo. ¿Y ese tema lo elegiste vos, lo eligieron ustedes o se lo encajaron? Sí, tienen que hacer este tema. No, si no, no lo hago. A mí no me encaja nada a nadie, no. Elegimos nosotros y como lo había editado parte el sello con el que estábamos nosotros, que era NEMS Enterprises, entonces obviamente había como que un cariño especial para el trato para con nosotros. Así que por eso es que nuestra canción también abre el disco y un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, yo ese disco lo tengo, por eso me acuerdo del tema. Sí, de hecho es el único tema de Rata que se adapta un poco al estilo que hacemos nosotros, ¿no? Claramente, sí, de Rata sí. va por otro lado, nosotros hacemos, digamos, el estilo de nosotros es bastante más heavy metal, por decirlo de alguna manera, o más rápido también. Entonces, bueno, fue adaptar un poco una canción como Rompe el Hechizo, que es una canción ya de por sí bastante poderosa, bueno, darle la impronta en su momento a la banda, ¿no? Entonces, una canción que está, obviamente, le subí la velocidad del tempo de la canción, está tocada, obviamente, en otro estilo, tiene muchos arreglos nuevos, etc. Bueno, lo que significa hacer un cover, de verdad, para tocar la original, claro, escuchar ratas. Claro, si va a ser igual no tiene gracia. Algunos músicos les gusta, viste, hacerla igualita. A mí me gusta que le cambien un poco la cosa, porque si no, para eso escucho la original. ¿Para qué voy a escuchar el cover? Tal cual. A ver, es claro que a veces solamente por el hecho de ya tener sonido moderno, ya de por sí ya cambia. Es una realidad eso. Pero bueno, claro. También en darle como que de alguna manera una identidad propia a la versión está bueno. Me parece un desafío como músico, ¿no? De poder hacer algo por el estilo. Me parece que lo logramos y quedó buena la canción, pero una buena versión. Sí, quedó buena. Yo soy fanático de Rata desde chico. Tengo 47. Tengo 47. A los 12 años míos sale el primer disco de Rata. Bueno, yo tengo 48, así que sí, a mis 13 años salió la Rata. Claro, por eso. Lo que pasa es que a mí me gustó el primero de Rata, me gustó mucho, y después ya la era de Adrián ya no. Claro, es otra historia. Igual el que es fanático de Rata, el que es fanático, te digo, no el que le gusta algunos temas, Mujer Amante. Yo te digo, el que es fanático, el primer disco es el que más gusta, me parece. Sí, tiene un montón de temas muy buenos. Es que sí pintaba Rata, a pesar de que por ahí la parte vocal era lo más flojo del disco, sin caerle mal a nadie, ni mucho menos, yo no sé, para jugar, pero digamos que la diferencia entre Adrián y Saúl es abismal, claro. Pero la impronta que tiene el primer disco de Rata es sí, y muy eso interesante para la época, a pesar de que obviamente se notaban un montón de influencia y un montón de cosas, pero tenían, por otro lado, también a su vez tenían un montón de personalidad en algunas canciones. Claro. Rompe el Hechizo para mí era una, Gente del Sur estaba muy bueno también, Suelio de la Gitana, los otros, los temas buenos. Va muchos, El Último Ataque también estaba bueno. Sí, Chico Callejero, para mí estaba todo bueno. Hay muchos temas clásicos, digamos, de la banda, ¿no? Y eso que fue un disco que no tuvo un gran sonido, porque no tiene un buen sonido. No, bueno, pero no, es como decís vos también, hay que posicionarse en la época. No, escucho el disco otro del 2000, y a pesar de que ya era otra tecnología y suena bien, obviamente hoy por hoy las cosas son muchísimo mejor. Sí, no, ni hablar. Es una cuestión lógica de los tiempos que pasan y cómo evoluciona todo, ¿no? Sí, no se puede comparar. Aparte, cuando salió ese disco, creo que existía el cassette. Me parece que no existía el CD todavía. Me parece que salió por eso. No, cassette y vinilo. Claro. Sí, porque yo lo tenía en cassette, por eso me acuerdo. Lo rompí todo de tanto escucharlo. Voy a contar una historia real, solo Y justamente que vos nombrabas a Barilari, ¿Barilari cantan el primer disco de ustedes? Claro, Adrián cantó como invitado en nuestro primer disco y por eso también obviamente fue que en su momento conseguimos el contrato discográfico y por ahí y la discográfica apostó tanto en su momento por nosotros, ¿no? La verdad que de eso no podemos decir nada, al contrario, nos hizo ganar de alguna manera un lugar en esta bendita escena metalera nacional. Y bueno, sí, Adrián estuvo como invitado. Sí. ¿Vos cómo empezás en la música? O sea, ¿por qué se te da por hacer música? ¿Por qué se te da por este género? ¿Y por qué el bajo? Porque soy fanático de Iron Maiden. ¿Qué otra cosa puedes tocar? Si claro, lo único que se escucha es el bajo. La primera banda, cuando tenía 12 años, de hecho en el 86, me regalaron un cassette, pueden decir, de Somewhere in Time o Atrapado a Tiempo en algún lugar. Sí. Rezaban las viejas cassettes que estaban doblados en castellano. Y bueno, me partí de la cabeza, obviamente mi vida cambió a partir de eso. Y desde siempre supe que iba a querer tener una banda. Siempre quise ser músico de alguna manera. Y bueno, hasta que no tuve la oportunidad de ser mayor, 18 años, y poder, como venía de una familia normal, cual obviamente no faltaba por suerte, pero tampoco se derrochaba, entonces no es claro. Que iban a comprar un bajo o una cosa por el estilo, sino mi primer laburo me lo busqué, me lo gané y me compré mi primer bajo, y a partir de eso fue empezar a aprender a tocar. Y... Baby. Maiden fue obviamente la primera banda que escuché, la que me inició en el heavy metal, y fue la que también hizo que mi interés fuera hacia el bajo, el instrumento. Claro. Entonces, siempre quise tocar el bajo, no soy guitarrista frustrado ni mucho menos. Así que, nada, así fue. Y aparte de lo que decías vos, de que eras de clase media, antes también era más difícil comprar un instrumento por ahí que ahora. Sí, aparte que yo era también el hecho de querer tocar heavy metal y esas cosas. Yo soy el mayor de tres hermanos encima, entonces no es que venía ya el metal en casa, yo fui el que traje el metal a casa. Claro, como que mis viejos no estaban preparados para... Claro, como mi casa. Para esta movida de ruido, de tocar, de cantar. Y encima de eso después se sumó mi hermana, que mi hermana fue la baterista del primer disco de la sí, banda. Sí, sí, nosotros estábamos acá en casa todo el tiempo, te imaginarás, los vecinos me amaban. Tus viejos contentos, estarían chochos. Olvidate. Terrible quilombo para ellos. Sí. Y ahora, ¿cómo ves el metal ahora? En todos lados, en el mundo y en Argentina. Yo qué sé, siguen saliendo bandas, a mí me siguen gustando cosas, obviamente hay momentos que me gusta escuchar música metal más melódico, a otras veces me gusta escuchar metal más extremo, no sé. Yo soy bastante cerrado igual, me gusta el metal y casi nada más, te diría. Claro. Pero la realidad es que el problema no son las bandas, sino el problema es que el público perdió el interés. Esa es la realidad. Claro, ese es el tema. Que no hay recambio. Estábamos, como hablábamos antes, nosotros, vos en el 88, yo en el 86, escuchamos por primera vez heavy metal. Hoy un pibe de 12 años, ni en pedo. Escuchamos. No, ni en pedo, ni a palo. Lamentablemente, o sea, por moto propio, a mí me llegó de casualidad, no sé cómo te habrá llegado a vos, pero... A mí por mi hermano mayor. Claro, bueno. A mí fue de casualidad, como te decía, yo soy el mayor, entonces fue pura casualidad que me regalaron ese cassette, no sé por qué todavía, pero agradezco a los dioses que haya sucedido. Pero el tema es que hoy eso no pasa. Y es otro movimiento todo. Antes estaba el tema de la búsqueda, ahora claro. Está todo servido en bandeja y hay mucho y es difícil también. Entonces... cambió todo, yo qué sé, es distinto. No sé si es mejor o es peor, pero la realidad es que eso hizo que no haya un recambio generacional y que, bueno, en algún momento se va a terminar. Lamentablemente, claro. si no hay un recambio, si no hay un acercamiento de público, el tiempo pasa para todos, envejecemos todos y llega un momento en que no pasará. Pero bueno, por lo pronto uno hace, yo en mi caso, porque tampoco tenemos que ser pesimistas ni muchísimo menos, esto lo hago en mi caso personal tratando de ser siempre profesional y de manera profesional y todo lo demás, pero lo hago porque me amo hacer esto, ¿ves? Y a pesar que siempre hay una búsqueda de crecer y de llegar y un montón de cosas, pero siempre está esto de amar lo que uno hace y por eso seguimos acá peleándola y estamos ahora a las 10 de la noche hablando por radio y todo este tipo de cosas, como vos, como también como difusor de toda esta movida, y nosotros como músicos, ¿entendés? Entonces, claro. Estos son los esfuerzos que se hacen, que por ahí las nuevas generaciones tienen más servido en bandeja y no hacen. Entonces eso claro. Hace que haya cambiado todo el mercado y que haya cambiado todo el mercado. Nosotros seguimos, vamos a seguir, yo voy a seguir hasta que se me caigan los brazos. Y tratando de hacer las cosas... Pero aunque no gane guita de esto, aunque no viva como otras bandas de esto, yo voy a seguir haciendo los mejores discos, cuidando el producto como un producto internacional siempre, siempre igual. No va a cambiar un ápice eso para mí. Pero bueno, lógicamente, el hecho de que esto haya dejado de ser un negocio, también de alguna manera, hay que decir la verdad que también hay mucha porquería dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, sí, ni hablar. Es complicado después... competir, ¿viste? Porque como te digo, es tanta la información que llegar a muchos lados a veces es complejo. Claro, porque antes en esa época que vos hablás, los que llegaban, llegaban por un mérito. Ahora llega cualquier pelotudo. Cualquier boludo pone una pista, canta cualquier huevada y listo. Ya está. Lo subió claro, a la red, llegó. Pero eso, a ver, antes por mérito. Sí y no, es discutible. Pero ponele que sí. Pero el tema no es los músicos. El tema no es el pelotudo, como decís vos, que se graba una pista. El tema es que haya gente que pierda el tiempo en escuchar ese pelotudo. Claro, ese es el tema. Ese es el problema, en realidad. ¿Entendés? El problema siempre es el que lo consume, no el que lo hace. Pelotudo en todo lado, giles que hacen cualquier mierda, hay humo y lo habrá siempre, ¿entendés? Pero la realidad es que el problema está en, no es tanto de la música en general, porque yo creo que hay bandas que siguen sacando cosas, yo me esfuerzo por tratar de sacar cosas, pero lo que pasa es que después encima nos ponemos viejos y tangueros, ¿viste? Sí, entonces lo que decimos siempre, el primer disco es el mejor. ¿Por qué el primer disco es el mejor? Por ahí hay que darle oídas a los demás discos, por ahí sí son una mierda, pero por ahí no, ¿entendés? Pero hay que darle esa oportunidad. Entonces, siempre vivir de que lo del pasado fue mejor. Sí, y todo es verdad eso. Te digo, es contradictorio, por ahí suena lo que estoy diciendo, pero la realidad es que a pesar de todo yo sigo escuchando bandas nuevas que vienen saliendo y un montón de cosas y me tomo el tiempo para escucharlas y decir si me gusta, no me gusta y lo que es. Y consumirlas de la manera que se consume la música, porque no se consume la música de la misma manera que la consumíamos nosotros como éramos guachos, vos dijiste. Claro. Me gasté el cassette de Rata Blanca, no sé qué cosa, dijiste hace un rato, ¿no? Sí. Hoy no gastás nada, hoy tenés todo en el teléfono, ¿no? Entonces, claro. A veces tenerla tan fácil hace que se pierda el interés también. Sí. El metal siempre fue una cosa como que no te digo de coleccionista, pero de búsqueda, de intercambiar, de decir, che, escuchaste la banda esta, mirá, claro. pasarse la música, el cassette, ¿eh? Yo, a mi manera, pero lo sigo haciendo. Hoy comparto a los pibes, a veces tenemos 1000 grupos, yo les en WhatsApp, les comparto, che, escuchaste este, bueno, les compartí un link de Spotify. Por ahí. Pero bueno, pero sigue esa cosa de seguir compartiendo música nueva y todo lo que... Pero bueno, a los pibes más jóvenes, definitivamente, no sé por qué, pero no les importa. Sí, no, es verdad eso. Sí, yo con un amigo solo sigo haciendo eso, de pasarnos música, escuchate esto, escuchate el otro, que también le gusta mi estilo, ¿no? Que es el estilo tuyo, el estilo nuestro. Pero sí. Es verdad. También era más lindo en esa época, por ahí, buscar información y esas cosas. Ahora agarran los pibes. Sí, las revistas. Claro, lo que pasa era que... Era todo el consumo. Claro, tipo de consumo, lo que pasa a los pibes ahora abren Spotify y ya le aparece recomendación y le aparece un tema. Y listo, lo escuchan y qué sé yo, les gusta después, no sé. Ah, bueno, a ver, también. No, igual también tenemos que ser justos y no tenemos que decir que de alguna manera funciona también o funcionaba también en aquella época. Porque si nosotros escuchamos Iron Maiden o War Rata Blanca y un montón de cosas, fue porque había un programa de difusión de las compañías discográficas en su momento y un montón de historias. Hoy la difusión, claro. Lo que pasa es que pasa por otro lado. En el nuevo disco que va a salir, no sé cuándo, que van a hacer, ¿pensás sacarlo también en inglés como hiciste con Más Allá del Caos? No, no, no. El último disco que sacamos fue Sendero del Destino, que salió en octubre ahora el año pasado, o sea, hace muy poco tiempo. Este, y por ahora no está la idea de grabarlo en inglés o reversionar. Al menos todo el disco seguro que no. Por ahí alguna canción, alguna canción, algún invitado así como que especial. Pero si no, no creo. ¿Va a haber algún invitado, sabes? ¿O es una idea? No, es una idea. Es una idea. Pero todavía no quiero tampoco decir, ni quiero decir que lo voy a hacer, porque capaz que no lo hago tampoco. ¿Entendés? Claro. O sea, es una idea hasta ahora. Este, de la única manera que lo haría sería con algún invitado especial que valga la pena y nada más. Pero no sé, no me lo planteé ahora. Digamos que ahora la idea es, como ya te digo, como el disco está muy recién salido, bueno, hacer los shows estos que vamos a tocar con las bandas de afuera y sobre todo el tema de pensar en una presentación oficial del disco que la vamos a hacer seguramente en septiembre, octubre de este año. Ajá. Así que bueno, el plan ahora es tocar. Más que nada es tocar. Tocar y tocar. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, Fernando, te voy a agradecer por haber estado en Alto Voltaje. Dale. La podríamos seguir, pero anda mal internet, le vamos a decir a la gente, entonces nos estamos volviendo locos para hacer esto. Entonces mejor, sí, claro. Ahora que están dando bien, mejor cortarlo acá y algún día le haremos mejor, ¿viste? Dale, perfecto. Te agradezco, loco, te mando un abrazo grande. Gracias por la posibilidad y el espacio. Y bueno, nada, estamos ahí. Seguramente nos estamos viendo en mejores condiciones tecnológicas. Seguramente que sí. Dale, loco. Bueno, te agradezco. Un abrazo. Y suerte. Que te vaya bien. Dale, gracias, loco. Dale. Chau.